como el nombre del Señor. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria. Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. Una vez más, ¿qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? Como el nombre de Cristo, ¿qué nombre habrá? Como el nombre del Señor, ¿qué nombre habrá? Como el nombre de Cristo, digno de gloria. Digno de honra, digno de gloria y poder. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu bendita presencia, Señor. Gracias por tu glorioso evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Dale fuerte sus palmas, porque es para el Rey de Reyes. porque es para el Señor de señores, para aquel que dio la vida por ti y por mí. Gloria a su nombre.